Intendente. Allí está el Intendente Gustavo Cocconi. Intendente, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Muy bien, muy contento de estar a través de la radio con toda la región. La verdad, una mañana que por aquí ya la neblina se ha levantado. ¿Cómo anda por allí, por Tapalqué? Y acá estaba lloviendo hasta hace un ratito, ahora... Sí, cayó un chaparrón y está bastante feo, pero bueno, ¿qué va a ser? A mal tiempo... Al mal tiempo, buena cara, exactamente. Intendente, ¿va a tener alguna visita importante en estos días o en estas horas? Bueno, la importante visita que esperamos para el 22 es la del ministro Agustín Rossi, que estuvimos ayer reunidos, y bueno, todavía no tenemos el detalle de horarios y tiempos que va a estar en Tapalqué, pero fue muy interesante la charla con el ministro y la posibilidad de que presente el trabajo que fue de investigación y digamos el descubrimiento de actas de la dictadura. Ajá. Más lo que uno pueda llegar a plantear para algunos proyectos que tenemos para Tapalqué, no a corto plazo, que tienen que ver con el antiguo cantón, que la verdad que nos gustaría articular también con el área de defensa lo que fue la historia de ese lugar, que fue un poco un lugar de avanzada, y bueno, digamos, si nos puede ayudar con su ministerio, y a su vez, bueno, hablar también con alguien de la primera línea de la política, que ha estado defendiendo proyectos muy importantes de estos últimos 10 años, ¿no? Seguro. Intendente, hoy no es un día común, ¿no?, para todos los periodistas, no es un día más, me parece, creo, ¿no? Hoy 7 de mayo es un día bastante particular para las efemérides peronistas, porque si mal no recuerdo, es un día bastante especial, es el nacimiento de Eva, ¿no? De Eva, claro, sí, por supuesto. Allí, sí. Ayer estuve viendo una foto de un pergamino del cual participaron muchos de los que fueron artistas muy famoso, dándole apoyo como fue contemporáneos a Eva, y bueno, aparte de eso, lo que fue ella como abanderada de los humildes con su lucha para que haya ascenso social, para que digamos, la mujer tenga sus derechos reconocidos, sí, a través de la posibilidad de votar, bueno, todo lo que ella luchó a la par del general Perón y lo que pudo lograr como ascenso social de una comunidad que tenía muchos derechos ocultos o negados, ¿no? Claro. Y bueno, sí, la verdad que desde ese punto de vista es muy importante que se haga un recordatorio, ¿no? Un recordatorio. Gente de Azul creo que va a estar haciendo un recordatorio en la jornada de hoy, me parece, ¿no? La restitución del busto de Eva Perón me parece que va a ser en Azul hoy, si usted por ahí lo sabe. Sí, ahí me comentaron que en Cacharí es. Me parece que es partido Azul en la Cacharí. Localidad de Cacharí. Sí, la verdad que estoy con el dato medio de costado, perdón por la ignorancia. No, los dos estamos igual. Pero por ahí usted sabía un poquito más que yo. Otra de las preguntas que tenemos para hacerle, también hay actividades importantes con la gente del AFCA en Tapalqué, ¿de qué se trata? Sí, bueno, estuvimos ya reunidos y están trabajando con, bueno, estuvo Luis Gorosito, el abogado, creo que es Pérez Cavalli, ¿no? Que ellos ofrecen lo que el AFCA puede brindarle a las pequeñas emisoras de FM y la posibilidad de generar talleres para que los jóvenes que tengan la vocación se puedan formar. Bueno, todo un laburo de interacción que para nosotros es importante porque, bueno, esto viene como la consecuencia de una ley de medios que permite que se escuchen todas las voces independientemente del lugar, la posibilidad que haya ONGs o que haya, digamos, distintos sectores de la comunidad que puedan ser partícipes de su actividad a través de una organización que puede ser una radio o digamos, una organización que permita profesionalizar un poco también y darle visibilidad a lo que se hace de cada lugar, ¿no? Exactamente. Fue la fiesta de la mujer campesina en Croto y usted tuvo un momento emotivo, me parece, ¿no? Sí, la fiesta de la mujer campesina es un proyecto que hace la gente de la Escuela Media 1, Anexo Croto, que están trabajando con la comunidad, reconociendo a la mujer que acompaña al trabajador rural su tarea. Y bueno, es una fiesta que se inició ya hace 3 años, creo, con una escultura, participación comunitaria. Bueno, la verdad que es muy lindo compartir con ellos porque realmente hay un reconocimiento a toda una forma de trabajar, a una forma cultural de vincularse con el medio, digamos, y bueno, por eso digamos hay una necesidad de que eso se haga visible porque hay mucha gente de las zonas de Chacra y eso que tiene actividades que a veces con la modernidad, con la tecnología se han perdido, pero creo que es bueno que en el caso de la comunidad de Croto se pueda seguir manteniendo viva, ¿no? Y reconocida. Me parece que le cantaron el feliz cumpleaños ahí. Sí, bueno, mi cumpleaños el 1 de mayo y fue muy emotivo, muy lindo. Yo la verdad que participo como lo que es la comunidad de Croto de haber tenido también mis años en una estación. Mi papá fue jefe de una estación en el campo y siempre me identifiqué con esas formas de vida donde uno se vinculaba. Bueno, mi padre tenía vaca y ordeñaban y todas esas cosas que uno hace que lo recuerde al lugar con mucho más cariño todavía, ¿no? Qué lindo. Dos últimas, intendente, para no llevarle mucho tiempo de la agenda de hoy, agenda abultada, en la mitad de la semana normalmente veo que se junta todo, es increíble. Sí, sí. El tema del asfalto, ¿cómo viene? Bueno, el pavimento respecto de lo que es la circunvalación, venimos muy bien, se están haciendo trabajos en intersecciones, estamos trabajando con... también, bueno, no sé si esa información respecto de lo que es la ruta 51 y el bacheo ya fue dada, pero bueno, se ha podido realizar y bueno, es importante porque, bueno, hoy, por ejemplo, un día de lluvia, con los huellones que se han marcado en la ruta, hay un riesgo mayor todavía y bueno, creo que hayamos podido bachear, puede llegar a evitar algún accidente y hace a que tengamos por lo menos una certeza de que el bacheo puede durar un tiempito hasta que esperemos que la provincia pueda... Sí, por suerte el ministro Alía anunció que van a licitar en junio la parte que también une la ruta provincial 51 con Azul y con General Alvear desde Tapalqué. Esto lo publicaron en el boletín oficial. 13 nuevas fechas para el mejoramiento de la ruta 51, que es una buena noticia para nosotros. Muy buena noticia. La verdad que es muy buena noticia. Nosotros, si tomamos las estadísticas, la ruta 51 tiene lugares de accidentes, son productos del estado de la ruta, y bueno, eso va a hacer que podamos tener una ruta con más seguridad. Y bueno, y también seguramente después habrá que hacer controles respecto de lo que son sobrecargas, que es un poco también lo que genera el deterioro, ¿no? Seguro. Intendente, por último, nos metemos un poquitito en la ecología y el tema de instalar los calefones solares en el frigorífico. ¿Esto le va a dar bonos verdes a Tapalqué? Bueno, no lo planteamos como bonos verdes. Nosotros, eso es un trámite que todavía no hemos podido hacer. Estamos en combinación, en charlas con gente de la Universidad de la Facultad de Derecho de la UBA. Y bueno, vamos a ver cómo se gestiona. Pero por otro lado, esto tiene que ver con un concepto de generar en ese lugar, que es el principalmente la alimentación de agua con temperatura al peladero de cerdo, que es el que vamos a alimentar con estos dos termosolares. Es un ahorro que vamos a lograr, sobre todo los días de sol, que esto se funciona con la energía solar, y de esa manera, bueno, también damos un concepto para quienes quieran hacer otro emprendimiento, que tengan en cuenta que existen elementos para generar ahorro energético. Así que creo que esto es algo que viene para quedarse. Nosotros queremos que haya conciencia, que digamos, estamos con las bioclimáticas, son cuatro casas que estamos, sea un poco lerdo, pero lo estamos haciendo. Y bueno, y lo del frigorífico también creo que va en ese sentido. Estamos planteando ahora la posibilidad de que tengamos un biodigestor, que podamos generar este biogás, y a través del biogás podría llegar a ser que generemos electricidad. Bueno, o sea, son ideas que existen, muchas veces hay que buscar los recursos, porque muchas veces el día a día hace que para estas cosas se relegan. Claro. Las consecuencias son el cambio climático y los desastres ecológicos por no haber cuidado el hábitat como corresponde. Entonces, claro, bueno, creo que ese es el concepto que tenemos que tratar de defender cuando planteamos estas cosas, ¿no? Intendente, la temperatura que sale de los calefactores solares, ¿es la temperatura ya que se va a usar o hay que volverla a calentar? Depende. Ajá. No, depende. Sí, son precalentadores, porque ajá, si te toca un día de claro, sol, un día que no hay, no hace calor, o que el sol no que está nublado, ahí hay que, digamos, claro, el agua pasa por esos termos, pero no eleva tanto la temperatura, sí, y hay que pasarlo después por un termo común. Normalmente hay un 70% de ahorro según el fabricante, eso tiene que ver con los días de sombra, de sol, digo, y entonces este uno hace un cálculo estadístico de cuántos días tenemos y en base a eso se evalúa. Claro. Normalmente hemos estado en el fabricante ahí embragado, qué sé yo, había casi 90 grados de temperatura el día. Sí, qué bárbaro, impresionante. Sale como para pelar el chancho directo, pero bueno, no es en todos los casos, porque hoy, por ejemplo, no se podría claro contar con la temperatura. Pero como, suponiendo que de octubre a marzo, supóngase, casi no se necesita gas. Y de octubre a marzo casi seguro, lo que pasa es que bueno, hay que ver después el volumen de agua usado, claro, ¿no es cierto? Pero claro, siempre vamos a tener la posibilidad de tener un ahorro. Y por otro lado, creo que es importante que haya un plomero gasista matriculado que sepa que existe esto, claro, que haya gente que nos visite y vea que eso se puede hacer y que lo difunda, porque no es algo que hacemos negocio, sino lo que estamos es viviendo en un planeta donde mucha gente ha trabajado la producción en forma de con el medio ambiente. Claro. Y nosotros queremos que eso no sea así, que sea teniendo en cuenta el medio ambiente, hacernos socios un poco de lo que Dios nos puso en la naturaleza y trabajar en forma positiva para que las generaciones que vienen no sufran las consecuencias de haber desconsiderado todas estas cosas, ¿no? La verdad que es interesantísimo el tema y la pregunta es si, porque estos son grandes los que usan ustedes, ¿esto está disponible para un hogar también? Sí, sí, yo puedo hablar de lo que es el fabricante de Bragado, que hay un barrio en Bragado con todas las casitas puestas con termos de menor volumen, o sea que increíble, no hay problema, algo totalmente usable. Yo la verdad que creo que es una cuestión cultural que todavía no se está usando, pero es importante, digamos, hoy cuando todavía, si bien tenemos gas, que no es caro el red, pero produce un ahorro, ¿no es cierto? Sí. Es importante. Impresionante. La verdad que muchísimas gracias por difundir esto. Vamos a investigar más sobre el tema también, porque es un ahorro energético importante y, como usted dice, evitar la polución. Así que vamos a continuar con el tema. Intendente, le agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, muchas gracias y saludos para todos. Muy bien. Saludo enorme, hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos con el intendente Gustavo Cocconi en esta mañana en vivo de la 106. Me interesó el tema, ¿eh?